El siguiente trabajo fue realizado como evaluación en el área de ciencias sociales. El mismo consistió en elegir uno de los temas estudiados durante el año y transformarlo en tema de guión para radioteatro. En este caso, se eligió el himno nacional argentino, su versión original y su posterior censura en 1900 durante la presidencia de Julio Argentino Roca con motivo del centenario de nuestra independencia, al cual concurrirían los reyes de España y a quienes Roca no quería ofender. Los docentes a cargo de este trabajo fuimos Patricia Biel y Javier Ishikawa. Esta es una producción de Juan Muñoz. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien. ¿Cómo te llevas? José, ¿y vos? Martín. ¿En qué trabajas? En el banco. Yo trabajo en política. ¿Tengo un trabajo? Sí. Le quería preguntar algo. Sí, pregunta. No sé si usted sabe lo del himno nacional. No, ni idea. Yo, leyendo los libros, encontré que el himno nacional fue cambiado. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. Hasta sé que fue cantado por primera vez en los salones de Doña María Sánchez de Tous. A mí me parece que ese libro está bastante errado. No, usted no entiende nada, porque fue cambiado por decreto de un presidente. No, a mí no me parece muy creíble. ¿Y qué presidente fue? Julio Argentino Roca. ¿Y por qué lo cambiaron? Y porque hablaban de la guerra emancipadora y de la gloria del pueblo que conquistó la libertad. Ah, a mí me parece que estuvo bien. A mí no me parece que estuvo bien. No, porque si ellos nos ofendieron primero, ¿por qué no ofenderlos a ellos? Cambiando de tema. ¿A usted le parece que estuvo bien que el presidente Roca haya mandado a matar a los indígenas y cortarle las orejas por plata? Sí, a mí me parece que estuvo bien. No, ¿qué va a estar bien? Y usted no es muy razonable. Estuvo bien, porque los indígenas no tendrían por qué seguir viviendo en nuestras tierras. ¿En nuestras tierras? No, ellos eran los habitantes de la tierra anteriormente. Ellos estaban civilizados, pero de una civilización diferente. ¿Qué van a estar civilizados? Si vivían en todo el bosque. ¿Sabe qué? Si tuviéramos que votarlo, no lo votaría. Porque con la manera que tiene de pensar, el país no llega ni a la esquina. ¡Ah! ¿Eso piensa usted de mí? Y sí, porque usted es político y no hay nada que lo haga entrar en razón. Y no, porque yo pienso de una manera y usted piensa de otra. Y bueno, ¿qué se le va a hacer? Los perros viejos no aprenden trucos nuevos. ¿Qué está tratando de decir? ¿Que estoy viejo? No, no lo tomo mal. Es una manera de decir. Ah, bueno, mejor. Dejémoslo así. Igual ya viene mi colectivo. Fue un placer hablar con vos. Igualmente. Otro día nos volveremos a encontrar y quizá lleguemos a un acuerdo sobre el país que queremos. Yeah. Oíd mortal es el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oír el ruido de rotas cadenas, ver el trono a la noble igualdad. Se levanta a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, coronada a sus cienes laureles, a sus plantas reunido el león. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. De los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todas hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas, en sus huesos revive el ardor, lo que ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. Pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor, todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel, su estandarte sangriento levantan provocando a la lid más cruel. ¿No lo veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz? ¿Y cuál lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz? ¿No lo veis sobre el triste Caracas luto y llanto sin muerte esparcir? ¿No lo veis devorando con fieras todo pueblo que logran rendir? ¿A vosotros se atreve argentino el orgullo de vil invasor? Vuestros campos ya pisa cantando tantas glorias collar vencedor. Más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener. A esos tigres sedientos de sangre fuertes pechos sabrán oponer. El valiente argentino a las armas corre ardiendo con brío y valor. El clarín de la guerra cual trueno en los campos de sur resonó. Buenos Aires se pone a la frente de los pueblos de la ínclita Unión. Y con brazos robustos desgarran al ibérico altivo león. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen, aquí el brazo argentino triunfo, aquí el fiero opresor de la patria su servicio orgulloso donó. La victoria el guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azorado a su vista el tirano con infamia la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad, y sobre alas de gloria alza el pueblo trono digno a su majestad. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, coronados de gloria vivamos o juremos con gloria morir. Desde un polo hasta el otro resuena de la fama del sonoro clarín, y de América al nombre enseñado ley repite mortales oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur, y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino salud. Manos arriba, bien arriba, show exclusivo. Los argentinos levantan las manos y dice así, a ver, escuchen, Las voces de este radioteatro pertenecen a Juan Muñoz, Facundo Montesino e Iván Nixu. Escuela 318, séptimo grado, el año 2007, el Bolsón Río Negro Argentino. A ver cómo es. El grito sagrado.